ministro de Transporte de manera unilateral, sin consultar con los estudiantes, sin consultar con los transportistas, decidió eliminar lo que mantenía la paz entre los trabajadores del transporte y los estudiantes, que era la tarjeta inteligente y el ticket estudiantil. Sin consultar con nadie, él llegó y eliminó aquello, con un falso positivo de que a partir del 1 de enero ya él tenía el nuevo sistema para implementar. Aguantamos la pena hasta el 1 de enero, no vino ningún sistema. La aguantamos hasta el 1 de febrero, no hubo ningún sistema. Ratificaron con un acta que el 15 de febrero arrancaría el nuevo sistema. Pasó el 15 de febrero y no salió nada. Le expusimos en una reunión de seguridad en donde estaban los ministros que ya los transportistas y los estudiantes ya no aguantaban el enfrentamiento que había en todas las regiones a consecuencia de que el ministro de Transporte había eliminado el sistema del pasaje estudiantil, al parecer, como que la intención es eliminarlo definitivamente. Y bueno, el 1 de marzo no pusieron ni siquiera una sola máquina en ninguna parte de la geografía, que por cierto, el ministro manifestó que las pruebas que van a empezarse a hacer el 15 de diciembre, precisamente en las líneas que prestan servicio en el 23 de enero en la capital de la República. Bueno, vino 1 de marzo, no se montó ni siquiera la prueba para ver cómo funcionan las benditas máquinas,